conoces bien y te lo callas. Pues has puesto mi vida en el caldero. Y yo inocente lentamente voy cayendo. Como idiota tan enamorado. ¿Y qué le voy a hacer si así te quiero? Y te entrego mi vida de todo en tus manos. Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría. Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía. Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo. Miente y trata de olvidarme, y que me importa nada si yo así te quiero. Ojos de ingenuidad que ha sido herida y cumplen actitudes tan perdidas. ¿Quién puede resistirse, amada mía? Y son tus besos en verdad 10,000 cadenas que me amarran a ti y me condenan. Sigo en la dirección que va mi alma. Y ella no se detiene aunque quiera pararla. Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría. Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía. Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo. Miente y trata de olvidarme, y que me importa nada si yo así te quiero. Me besas, me abrazas y yo suplicando que quiero volar y contigo atrapar esas nubes que alcanzo a tocar. A tu lado, a tu lado. Haz conmigo lo que quieras, que por supuesto te perdonaría. Mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida mía. Cambia todo en un instante, que por supuesto también te lo creo. Miente y trata de olvidarme, y que me importa.